Bueno, Franco, ¿cómo estás? Bien, muy contento de este nuevo emprendimiento. ¿De qué se trata el blog? Es un blog que apunta a toda la información sobre la natación en Córdoba, los nadadores, las competencias y las historias de vida de cada uno de ellos. ¿A qué público va dirigido? Va dirigido a todo el público en general, no apunta a ninguna gama en particular, sí al mundo de la natación, hacemos eco solamente en eso, pero es un blog para que participe de toda la gente. ¿Hablas de temas local o nacional? Apuntamos en un principio a hablar solamente y enfocarnos en la competencia y en la actividad provincial, es decir, todo lo que tenga que ver relacionado a la natación en el territorio cordobés, pero apuntamos a un futuro cercano a expandirnos a lo nacional y lo internacional. Muchas gracias, Franco. Gracias a vos, Leo.